Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Remix, Agitadores Radiales. Esto pasó acá. Tengo una idea. Decíamos en principio que a pocos días de concretarse la cumbre del G20, también habrá muchas actividades, son muchísimas las actividades, jornadas extensas, en rechazo, en el marco de la contracumbre. Por eso estamos en comunicación telefónica para entrevistar a Beverly King. Ella es integrante del movimiento Confluencia Fuera G20 FMI, Diálogo 2000 y Jubileo Sur. Beverly, ¿nos estás escuchando? Nico Rosario, te habla de este lado, me acompaña Carlos y Graciela. Estamos escuchando. Bien, perfecto. Decía que van a ser muchas las contracumbres, se podría decir. ¿Puedes contar un poco de qué se trata? Sí, efectivamente venimos de toda una semana de actividades, ¿no? Acciones aquí, no solamente en Buenos Aires, pero también en otra parte del país y del mundo. Y mañana arrancamos con la cumbre de los pueblos. Esa va a ser una actividad, digamos, muy intensa, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche mañana, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, sí, donde va a haber talleres, foros, debates sobre todas las problemáticas que nos ocupan, digamos, a los pueblos en ese momento. Claro, El foro de bienes comunes y soberanía, por ejemplo, va a estar trabajando todo el día sobre lo que es la realidad de extractivismo, los planes que proyectan el G20 y el FMI, para profundizar, digamos, en modo de saqueo, de ajuste sobre nosotros. Va a haber un foro de salud, otras discusiones sobre educación, por la noche un encuentro sobre derechos humanos y militarización. O sea, imposible nombrar todos, invitamos a que consulten, digamos, el programa, que está completo. ¿A dónde se puede consultar? ¿El sitio cómo es? De la Confluencia, no al G20.org. No al G20.org. Bien. Ahí están todos los datos de todos los talleres. Y bueno, el jueves 29 vamos a estar en la plaza frente al Congreso. Sí. Ahí por ahí es más fácil llegar, digamos, todos carpas, también desde las 10 de la mañana hay talleres, hay debates, hay paneles, discutiendo tanto la agenda de los pueblos como también buscando entender mejor cuál es la propuesta que nos trae aquí a esta reunión el G20, cuál es la propuesta del FMI, y por qué queremos seguir fortaleciendo las resistencias y construyendo alternativas. Bien, hay todo como una puesta en escena muy, muy grande, digamos, al modo Hollywood, diría, todo un escenario, digamos, que viene a blindar la seguridad, extrema seguridad, de los presidentes que van a visitar la ciudad de Buenos Aires, que ya están aquí, ¿no? Y lo que te quería consultar es cómo se van a realizar las manifestaciones, en qué lugares. Bueno, aquí el jueves vamos a estar en la calle, digamos en la plaza frente al Congreso. Vamos a estar hasta las 11 de la noche porque terminamos la cumbre de los pueblos como corresponde con una gran fiesta. Hicimos una fiesta de los pueblos, también una fiesta de malvenida, si querés, al G20. Ajá. Pero decimos, la lucha, digamos, siempre se anima, se fortalece con la alegría también de los pueblos construyendo su destino. Y así que vamos a estar ahí. Hemos tenido varias conversaciones con tanto con la autoridad de la ciudad como de la nación, para garantizar que todo puede transcurrir, digamos, como corresponde, sin ninguna interferencia, sin ninguna provocación, sin ningún problema para la gente que participa. Y hasta ahora, salvo obviamente los inconvenientes que van imponiendo a nivel del transporte, que no van a ser tan fuertes el día 29, pero el día 30, donde estamos proyectando una gran movilización a partir de las 15 horas, y reconociendo que el gobierno, digamos, al cortar los subterráneos, al cortar el servicio de tren en todo el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, está haciendo todo lo posible para que la gente no se movilice, no se venga a la ciudad. Pero ratificamos, digamos, esa convocatoria 15 horas San Juan el 9 de julio para marchar hacia el Congreso, y esperamos que efectivamente podemos hacerlo como corresponde, masivamente, unitariamente, con la alegría que corresponde, digamos, a un pueblo que efectivamente está expresando su pensamiento, en este caso su repudio a estas presencias, a estas políticas, pero al hacerlo también estamos fortaleciendo la capacidad de nuestras organizaciones, de nuestros pueblos, de seguir construyendo su destino. ¿Qué tal, Beverly? Graciela te habla. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, mira, justamente antes de comenzar el programa estábamos hablando con una compañera acá del sentimiento de derrota que a veces nos invade frente a estas parafernalias, ¿no? Estas puestas en escena, como decía Nico, a estos poderosos que cada vez se asocian, se juntan más para ahogarnos y para someternos como pueblo. ¿Cómo se convence al conjunto, a la gente, a los compañeros que están derrotados, de la posibilidad de seguir la lucha? ¿Qué se les dice o cómo se hace para poder juntarnos y para poder salir a hacerle frente con toda la alegría y con todo el ánimo, como vos decís, a estas imposiciones de estos organismos? Bueno, aprovecho que estaba con Norita Cortines esta mañana. Te acompañas bien, vos, ¿eh? Sí, pero estuvimos justo en una reunión esta mañana con el Ministerio de Seguridad, con otras organizaciones, platicando, bueno, algunos aspectos, no exactamente su pregunta. Y después ella estuvo hablando con otra radio, con otra periodista, que me parece que la tendría que haber hecho una pregunta muy parecida. Yo no escuché la pregunta, pero escuché la respuesta de Nora. Y fue contundente, digamos, estando juntas en la calle. Estamos, y en la medida que nosotros salgamos a la calle, compartimos las luchas, compartimos los problemas, como no, las denuncias, todo lo que es el desazón, efectivamente, de un momento donde estamos viviendo aquí en Argentina, en América Latina, en el mundo entero, digamos, unos retrocesos realmente terribles y muy preocupantes cuando miramos para adelante. Pero, digamos, si nos quedamos en casa, estamos seguros que las cosas no cambian. Juntándonos, encontrándonos, intercambiando experiencias, buscando nuevas salidas, vamos a encontrar las salidas que necesitamos y que podemos construir. Y ahí también, siempre en ese encuentro, es donde se encuentra la sonrisa, digamos, también el humor y la alegría y lo que es la esperanza de estar compartiendo, sea los problemas, sea las esperanzas, sea la lucha para que esas esperanzas se tornen realidad. Yo creo que no hay otra manera. Así es. Carlos, te habla Beverly. ¿Qué tal? Y coincido en un 100% con lo que decís y, por supuesto, con lo que dijo Norita. Y al establishment lo que más le molesta es que estemos en la calle. Porque es algo que ellos no dominan, precisamente. Yo creo que se molesta también que nos divertimos. Así es. La verdad que sí. Porque, digamos, si uno mira, y esto lo hemos planteado al gobierno en estos días, digamos, realmente es infernal, como decís, el dispositivo llamado de seguridad que el gobierno está desplegando. Y uno llega a la conclusión que realmente no es un despliegue que tiene nada que ver con la seguridad, llámanse, de los presidentes que nos vienen a visitar. Así porque es. Además ellos vienen con su propio equipo seguridad. O sea, Trump viene con 1,000 agentes de seguridad, de inteligencia, de todas las parafernalias que se puede imaginar. Entonces, digamos, este dispositivo tiene que ver con el objetivo del gobierno de seguir disciplinando a nosotros, de seguir poniendo el ajuste, el saqueo, profundizando esta escalada represiva. Bien. Y si nosotros replegamos, ¿qué futuro nos queda? Ninguno. Bien, Beverly, agradecemos mucho tu participación y te agradecemos también tu mensaje esperanzador, ¿no? Así que la lucha se da y se dará en la calle resistiendo. Así es, bueno, nos agradecemos mucho el interés, el apoyo siempre y bueno, nos esperamos en estos días para seguir difundiendo las actividades y también las conclusiones. Bien, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Estuvimos en comunicación telefónica con Beverly King, ella es integrante de no al G20 y al FMI y otras organizaciones. Esto pasó acá. Oral y público. Programa de hoy vamos a charlar con el doctor Pablo Salinas, abogado querellante en los juicios en la provincia de Mendoza. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, bueno, una larga jornada. Hoy tuvimos una pericia en Campo Las Lajas, que es un centro de detención clandestino, uno de los últimos que se descubrió, no figura en el CONADEP. El que nos decías en la última sentencia, estabas contento porque se había probado que había sido un centro clandestino. Bueno, y ahora estamos con pericias y más pericias, porque bueno, nuestra sospecha es que los restos de nuestros compañeros están ahí. Esto debido a que, bueno, si vemos la metodología del tercer cuerpo dirigido por Menéndez con el Pozo de Vargas en Tucumán, y bueno, acá también hemos encontrado un pozo con autopartes encima, y con basura encima, y la hemos ido removiendo, y algunas de esas autopartes también coinciden con modelos de autos en los que fueron vistos por última vez algunos de los compañeros desaparecidos. Entonces, bueno, tenemos muchas sospechas de que, bueno, finalmente hemos dado con un lugar que hay que excavar e investigar, ¿no? Es todo muy inicial todavía, digo, no está el equipo argentino de antropología forense. No, porque no, todavía estamos en etapas previas, ¿no? ¿Dónde estamos? Queda en etapa de ubicación, delimitación del centro. ¿Qué es, en las afueras de la ciudad? En las aceras, claro, es un centro en las afueras de la ciudad donde fue visto por última vez el rector Mauricio López, en un hecho tremendo, porque bueno, uno de los testigos, Luque, que declaró hoy, cuenta que él estaba junto al profesor López. La diferencia es que López no estaba tabicado, es decir, estaba sin venda en los ojos y sin esposas, y el testigo Luque sí, lo que te demuestra que, bueno, la suerte de Mauricio era, ya lo estaba condenado Mauricio y Luque sobrevivió, ¿no? Y traen a una chica con un muchacho muy jóvenes, estando Luque allí, y la chica se toma la pastilla de cianuro, es Marín el apellido, y muere allí. Los represores se enloquecen, lo golpean y lo atan en un mástil al joven que estaba con ella, embroncados porque, bueno, no la habían podido torturar a la chica y porque, bueno, por la situación, y se van en un vehículo, después vuelven con el padre de la chica que también lo matan allí, ¿no? Bueno, una escena tremenda, unos hechos durísimos ocurridos acá en este campo Las Lajas, que fue un centro de exterminio básicamente, buscado en las afueras de Mendoza para que no se pudieran escuchar gritos, disparos y demás. Claro, claro. Además había sido un campo de tiro de la Fuerza Aérea, con lo cual tanto el volar de aviones como la lejanía ocultan cualquier tipo de ruido, ¿no? Así que bueno, estamos trabajando muy fuerte en tratar de descubrir, bueno, de encontrar a nuestros compañeros, y bueno, seguro que todo este trabajo, bueno, de a poco va construyendo una base para que en algún momento los podamos encontrar, ¿no? Claro, claro. Pablo, hace algunos meses, hace algún tiempo, cuando terminó el juicio a los jueces, marcamos durante todo el trayecto de ese largo juicio, en realidad, la importancia que tenía. Y ahora que terminó, digamos, uno empieza a ver que aparece como un montón de reconocimiento, como que te están dando premios en Italia. Sí. Nada. Tiene que ver con que en específicamente el juicio de los jueces, algo que yo digo siempre, pero que muchas veces, o sea, solo yo creo que vos lo entendés porque tenés un expertise, un trabajo en estos temas muchos años, pero hay otra gente que lo escucha y no logra entender. Pero que, bueno, lo de los juicios a los jueces es algo que no ocurría y no ocurrió más que en Nuremberg y en Mendoza, digamos, para que tengamos una idea. Es decir, a un aparato judicial tenerlo sentado y juzgado por sus pares ocurrió en Nuremberg y ocurrió en Mendoza. Claro. Entonces, bueno, y por supuesto, tampoco esto, la coyuntura explica estas distinciones, pero también el hecho del trabajo. Yo hace más de 20 años que soy abogado del MET, entonces también hay una trayectoria, una ruta, una hoja de vida, y la verdad que en Italia el reconocimiento es muy grande. El premio especial del reconocimiento Rita Saule es para mí muy importante, porque Rita Saule fue una jueza de la Corte Europea de Derechos Humanos, y porque es recordada, ya fallecida, ¿no? Y es recordada y muy querida por todos sus alumnos. Y yo hace también 20 años que doy clases, y ese respeto de los alumnos es el que pretendo ganarme, ese cariño. Y bueno, la verdad que muy contento con esta distinción, y además, bueno, con los lazos que surgen a partir del trabajo en conjunto con los profesores Stefano Pratesi, Luca Altieri, Paolo De Nardi, todo el equipo que han trabajado en derechos humanos en Italia muy fuerte, ¿no? Siempre. Claro, claro. Pensemos que el estatuto de Roma es el estatuto de la Corte Penal Internacional, ¿no? Allí tenemos el trabajo de estos distinguidos colegas, y bueno, y ellos valoran mucho, por supuesto, lo que decíamos recién, la justicia como un concepto de justicia universal, y donde, bueno, este logro de haber enjuiciado y condenado a los responsables civiles no es visto solo como un logro de Mendoza, Argentina, sino como un logro de la humanidad en el juzgamiento de estos crímenes aberrantes, ¿no? Sí, estaba en cuanto al juicio a jueces, estaba el antecedente de Brusa, ¿no? En Santa Fe, pero digamos. Yo hago tabla rasa con todos los antecedentes, ¿por qué? Igual era el único. Porque se juzgaba a un juez, Manlio Martínez, Brusa, ¿sí? Hoff, ¿sí? Algunos con éxito, otros sin éxito, porque Hoff no prosperó el jurado de enjuiciamiento, creo. Claro, no llegó a juicio. Claro, pero digo, pero estamos hablando de un juez, Fernando. No, pero ¿entendés? Igual lo que yo digo es, espera, Pablo. En Nuremberg se sentó a un grupo de jueces, ¿entendés? Claro, claro. Y en Mendoza lo mismo, digamos. Igual no lo decía para nada, para quitarle valor, sino más bien todo lo contrario, porque iba a decir que en el caso de Brusa, que fue el primer juicio a un juez, semanas después apareció muerta Silvia Supo, una de las principales testigos. Nosotros que sostenemos que la mataron por su calidad de querellante, no es un costo menor el que tuvo hacer ese primer juicio a un juez. Y después tenemos montones, como vos decías, el de Hoff. Tenés el de Lona, que no empieza nunca en Jujuy, que nunca... Bueno, Manlio Martínez, está desarrollándose el juicio a los jueces en San Luis ahora. En la segunda mitad del programa vamos a hablar con la presidenta de la PDH allí en San Luis, con Lilian Videla. Exacto, que nos va a contar sobre eso. Bueno, le mandan un abrazo muy grande a Lilian. Lilian es una luchadora y además una compañera en la cárcel con mi vieja, en Devoto. Ah, mira. Mi mamá estuvo presa en Devoto con Lilian. Ajá. Y Lilian me propuso a mí para el premio Mauricio López en San Luis, que me lo entregaron el año pasado. Y Lilian es una luchadora enorme y bueno, viene siguiendo de cerca el juicio a los jueces en San Luis. Uh-huh. Y te diré que es un orgullo que ese juicio se esté haciendo, porque demuestra que seguimos avanzando. Claro. Y por supuesto, como vos decís, para nada disminuyo los antecedentes individuales, ni el de Brusa, con esto que vos decís, que yo calculo que es como vos lo afirmás, como también nos pasó con el compañero López. Es decir, la situación, por supuesto, que juzgar un juez es dificilísimo. Uh-huh. Y, por supuesto, son antecedentes muy difíciles. Ojalá se den muchísimos más antecedentes y ojalá termine... se sigan, también están en San Juan enjuiciando jueces. Uh-huh. En Córdoba y condenaron a penas bajas, pero los condenaron. En Santiago del Estero también. Y ojalá se siga avanzando en la responsabilidad civil de los jueces en la justicia. En Chile es un debate que se empieza a dar, me han invitado ahora, justamente por esto. Uh-huh. Porque se empieza a dar el debate en Chile, pensemos que Romano se escapó a Chile. Claro. La corte chilena lo vuelve a, lo entrega a la Argentina. Uh-huh. Y acá lo juzgamos. Y el 10 voy a estar en Chile junto con otro prestigioso constitucionalista hablando del control de convencionalidad y de la responsabilidad civil de los magistrados, ¿no? Civil y penal. Esto pasó acá. Con Soraya Maiconio, que es digamos una de las voceras de la Law Firm Resistencia y Cuyamen. Soraya, estás por allí, podemos escucharte. Soy Fernando Tevele, estamos haciendo ahora el programa de la red aquí desde la retaguardia. ¿Cómo estás? Mari, Fernando, May, aquí estoy. Rume Manium, Alcutei Munca, Compulamien, Wenui, Tain Kungun, Central Nawani, Tufachi, Antu, Kumiantungaimum. Muchas gracias por la comunicación. Sí, muchas cosas para conversar, para comunicar. Sí, totalmente. Y anoche tuvimos un intento fallido por la señal, ahora te escuchamos por ahora bien. Bueno, lo primero es esto del juicio. Se viene el juicio por los hechos ocurridos en el fondo Pisú Pisué. ¿Querés recordarle a la gente por qué Facundo está allí, por esa causa y también el contexto general, no? Ay, cómo no, sí. En el año 2013 detienen a 5 personas, entre ellas a la Lamien Machi Millaray Garrido, perdón, Millaray Pradines Micharaz, junto con otros Lamien, con los cargos de incendio en el fondo Pisú Pisué. En el año 2014 se llevan 2 juicios orales en donde los abogados pueden demostrar que no habían pruebas fidedignas que realmente relacionen a nuestros Lamien con estos hechos, con esta causa, y fueron todos absueltos, a pesar de haber pasado más de 6 meses en prisión preventiva. Uh-huh. El Onco no asistió a ninguno de los 2 juicios orales, por eso se lo reclamaba en Chile. Uh-huh. Nosotros pusimos mucha resistencia, sobre todo porque sabemos el maltrato que padecen nuestros Lamien en los cárceles de allá, y además porque también se pudo demostrar en los 2 juicios orales que realmente había sido parte de un montaje político, mediático y jurídico. Entonces, era como seguir alimentando el circo por parte del Estado chileno